Muy buenas noches a todos y a todas. A lo largo de los últimos 15 días hemos vivido situaciones que a todos nos golpearon y nos dolieron. Claramente ver comercios teniendo que tirar las mercaderías, hogares sin luz y sin agua por la falta de luz, a lo largo y a lo ancho de la zona de concesión de Desur, fueron las imágenes que de alguna manera marcaron la agenda de los últimos 15 días de la Argentina y sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido, la inminente decisión de Enel de poner en venta a la compañía de Desur aparece de alguna manera como una situación que genera incertidumbre respecto de la prestación del servicio. Por otro lado, vemos una situación enfocada en lo que debió ser el plan verano, en lo que aparecen algunos incumplimientos, obras de mantenimiento y de servicio que no fueron cumplidas. Para nosotros, que de alguna manera sentimos que la prestación de servicios en un contrato de concesión es el principio básico de la relación entre el poder concedente, el Estado, y el concesionario hacia el usuario final, que es el vecino, es fundamental que se preserve el principio de cumplimiento de las normas de la concesión y también el principio de cumplimiento de las normas jurídicas entre el Estado como concedente y la concesionaria. En ese sentido, y utilizando las facultades que la ley nos asigna, hemos instruido al ENRE para que proceda a la intervención por 180 días de la empresa de Sur a los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obras y sobre todas las cosas del cumplimiento de la mejora en el servicio que debe tener la empresa. Entendemos que situaciones como la que nos tocó vivir y la que les tocó vivir a miles de argentinos a lo largo de los últimos 15 días no se pueden tolerar más. Por otro lado, como ustedes bien saben, la semana pasada se ha procedido a efectuar una denuncia penal por abandono de persona, por administración fraudulenta, y en paralelo la petición al juzgado es la prohibición de salida del país de aquellos que llevan adelante la dirección de la compañía. Asimismo, la Secretaría de Energía como concedente va a proceder a informar a la bolsa en términos del incumplimiento y los incumplimientos detectados, entendiendo que se trata de una compañía que cotiza en el ámbito internacional. Quiero contarles además que esta intervención por 180 días, que tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y de alguna manera monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio, será llevada adelante por el ingeniero Jorge Ferraresi, con una enorme capacidad de gestión y experiencia en el sector energético. Y también contarle a los usuarios que hemos tomado la decisión de ejecutar los 2.700 millones de pesos de sentencia que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que de alguna manera el Estado le aplicara y que tienen como objeto central la devolución del servicio no prestado por parte de la empresa a los usuarios. Queremos, en definitiva, dejar claro que no se afecta la nuda propiedad de los accionistas, que no se afecta el contrato de concesión, pero que el Estado va a llevar adelante, a través de la intervención, la fiscalización efectiva del cumplimiento del contrato. Porque no podemos permitir que el servicio público, que de alguna manera debe garantizar para electrodependientes y para ciudadanos comunes la prestación de un servicio que hoy es básico en nuestra vida cotidiana, se vea afectado por incumplimiento de las empresas. En las próximas horas, el ingeniero Ferraresi, el titular del ENRE, Walter Martelo, y la Secretaria de Energía van a seguir comunicando cada una de las medidas, además de presentarse físicamente en la empresa a los efectos de poner en marcha la intervención. Muchas gracias.